Wegling recordó que años atrás en Costa Rica ya murieron ambientalistas por causas similares. Otros han sido víctimas de intimidaciones, quemas de sus casas y vehículos y amenazas de demandas. Jairo Mora solicitó a través de redes sociales el apoyo a la policía y denunció que había tortugas desaparecidas en Playa Moín. Tras su muerte, el gobierno prometió enviar personal a patrullar la zona para evitar otra situación similar. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. En El Salvador. Las leyes salvadoreñas son un retraso democrático y un atentado contra el derecho a la vida. Así lo señalan varios especialistas tras el polémico caso de Beatriz. La joven fue sometida a un aborto terapéutico luego de que la Corte Interamericana le exigiera al Estado realizar el procedimiento. Nuestra corresponsal en El Salvador, Rosailda Rivas, nos reporta. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Qué bien que estamos nuevamente conectados a través de la revista informativa Voces Nuestras. Este día quiero compartir información del caso de Beatriz que ha sido noticia nacional e internacional. Bueno, déjenme contarle que el pasado lunes 3 de junio dio a luz por cesárea Beatriz, una joven de 22 años y que padece de lupus e insuficiencia renal, aquí en la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, denegó el pasado 28 de mayo el recurso de amparo que se presentó el 11 de abril para interrumpir su embarazo. La joven que por su padecimiento de dichas enfermedades, los médicos del país diagnosticaron los riesgos que corría la vida en un parto normal. El personal médico que atendió a la joven desde las primeras consultas aseguraron la muerte del bebé debido a la malformación del cerebro y el riesgo que también corría la madre. Tal como se había diagnosticado, la niña nació viva, pero muere 5 horas después. La ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, y Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, informaron a los medios nacionales e internacionales que el Estado de salud de la joven es estable y que muy pronto le darán de alta y se podrá ir para su casa. En torno al caso de Beatriz, diferentes organismos a favor de la vida, movimientos feministas, manifestaron la solidaridad con Beatriz, una joven de familia humilde y de escasos recursos económicos. Cecilia Quintanilla, del Movimiento Salvadoreño de Mujeres, MSM, critican la actitud de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Promovemos los derechos de las mujeres, la defensa de los derechos. Y este era un derecho a la vida, ¿no? A la vida de Beatriz. Beatriz pedía vivir. Beatriz quería vivir. Entonces, como institución, apoyamos las acciones que se hicieron a favor de la vida de esta joven, ¿no? Esta joven vive en una de las comunidades que están cerca de aquí del Bajo Lempa, en La Noria. Conocimos su casa, conocimos su caso, lo analizamos. Como institución apoyamos que Beatriz viviera, participamos en diferentes actividades. Como institución, nosotras promovemos los derechos sexuales y reproductivos, la salud sexual y reproductiva, y promovemos también la despenalización del aborto. La situación nefasta de Beatriz, la angustia y zozobra de la familia, no fue motivo suficiente para que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador decidiera a favor de la joven, pese a conocer las medidas provisionales favorables para la joven por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Quintanilla criticó la manera de actuar de los magistrados, argumentando que es una forma machista e inhumana de los hombres que integran el tribunal máximo del país. La Corte Suprema de Justicia, quienes están ahí son hombres. Y como hombres actuaron, ¿no?, contra el derecho que pedía esta joven de vivir. También la manipulación que se hizo de este caso, porque se metieron otras organizaciones, otras instancias como la iglesia, y la iglesia no tiene por qué exigirle al Estado que no haga las cosas, porque estamos y vivimos en un estado laico. Y sobre la vida de Beatriz, quien tenía derecho a decidir es la misma Beatriz. La decisión de los magistrados se ampara en el argumento que el aborto es de todas las formas penalizado por la legislación salvadoreña, pero al mismo tiempo se viola el derecho a la vida y el derecho a decidir que tenemos todas las mujeres. Beatriz lleva semanas alejada de su familia y de su hijo de 14 meses. Así, amigos y amigas, hemos compartido este caso que ha sido noticia a nivel nacional e internacional. Regresamos con ustedes. Sigan en sintonía de la revista informativa Voces Nuestras. En Panamá. En este país circula una grabación telefónica en la que se escucha a dos personas negociando la compra de votos para el proceso electoral del próximo año. El audio se atribuye a líderes del Partido Revolucionario Democrático, quienes niegan la versión, pero denuncian prácticas de espionaje por parte del gobierno de Martinelli. Nos detalla esta información nuestro corresponsal, Payín Atencio. Así es, compañeros, pinchazos, grabaciones y espionaje son palabras que marcan la agenda en el opositor Partido Revolucionario Democrático, PRD, en medio de la campaña política rumbo al 2014 en la República de Panamá. Tanto el candidato presidencial Juan Carlos Navarro como la cúpula del colectivo, representada en el Comité Ejecutivo Nacional, se pronunciaron por la grabación que se atribuye al diputado Raúl Pineda, que en las elecciones primarias de este país obtuvo la mayor votación en el circuito 8-6 de la ciudad capital. En el audio que se ha reproducido en las redes sociales, se escucha una conversación de 12 personas negociando la compra de votos. Uno de ellos, según el título de la grabación, es supuestamente Raúl Pineda. Yo te voy a mandar 500 palos. Pero adicional a eso, yo te voy a mandar algo más, porque yo necesito que tú me saques no menos de 150 votos entre ahí en el valle. Tú y toda la gente por ahí. Activa Chinonet, activa todo el mundo, compa. Raúl Pineda, diputado por el Partido Revolucionario Democrático, negó ser uno de los protagonistas de la grabación. El audio no corresponde a ninguna conversación realizada por mi persona en público o en privado. Una patraña sucia, de muy mal gusto para conmigo y mi familia y todo mi equipo de trabajo, después que nosotros salíamos vencedor el día domingo como el diputado más votado. Una grabación totalmente falsa, no es mi voz, nunca he tenido una conversación con ninguna de esas personas y lo vamos a demostrar. Nuestros abogados están presentando una serie de recursos de calumnia e injuria. Javier Martínez Acha, primer subsecretario del Partido Revolucionario Democrático, PRD, en Panamá, sostuvo que a los panameños nos están interviniendo las llamadas telefónicas, tanto celulares como residenciales, lo que viola nuestro derecho a la intimidad. No vamos a aceptar violación a los derechos fundamentales y hacemos responsable de todo esto al gobierno nacional, quien es el que tiene la capacidad técnica para intervenir los teléfonos de los panameños. Señor Martinelli, le exigimos respeto a la Constitución y a las leyes. En tanto, el candidato a la presidencia por este colectivo político, Juan Carlos Navarro, responsabilizó al gobierno de Ricardo Martinelli por este tema y por las grabaciones que han circulado en los últimos días. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Payín Atencio Alvarado. En Nicaragua. En este país se pierden 120 hectáreas de bosque al día, así lo destaca el Ministerio Agropecuario y Forestal. La disminución de las fuentes de agua es otra de las problemáticas. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Nicaragua, Juan Carlos Duarte, quien nos hace un reporte especial sobre este tema. Gracias una vez más con la información desde Nicaragua. Amenazas para el medio ambiente en Nicaragua. Una disminución de los bosques y las fuentes de agua sufre la tierra de lagos y volcanes, y a ello debe agregarse la contaminación ambiental y las amenazas de la minería en todo el territorio. Según datos oficiales del Ministerio Agropecuario y Forestal MACFOR, en Nicaragua se pierden 170 manzanas de bosques cada día, aproximadamente 120 hectáreas. La afectación es en todo el país, pero lo más grave ocurre en las reservas Indio Maíz, ubicado en el sector sur, y Bosaguas, ubicado en el Atlántico Norte. En los primeros 4 meses de este año, la misma institución reportó 142 incendios entre agrícolas y forestales. Según la fuente, las causas fueron diversas y en la mayoría de ellas intervino la acción de las personas, con una afectación de 20.000 hectáreas, unos 200 kilómetros cuadrados. La minería hace lo propio y busca nuevos territorios para instalar sus operaciones en el centro del país. La amenaza apunta a más del 60% del territorio en los departamentos de Boaco y Chontales, aunque no hay suficiente información, como lo dice Tania Sosa, funcionaria del Centro Humboldt. Hay muy pocos lineamientos de transparencia a nivel de la legislación del país. Solo algunas cosas sobre consultas públicas. Desde que la empresa solicita el permiso al Ministerio de Energía y Minas, que se conozca específicamente información de quiénes son, dónde han trabajado, historial de la empresa. Obviamente esto no es transparente y por ende la población no sabe ni conoce al momento de que llega una consulta pública el tipo de empresa con la que están lidiando y por ende muchas veces confían en todas las buenas obras que ellos venden como proyectos y promesas, ¿no? Que al final terminan siendo cosas muy mínimas en comparación, digamos, con los grandes impactos que quedan y con la ganancia que se lleva. La ingeniera Lucía Sequeira cuestiona la capacidad de las autoridades para el manejo de este tema. No hay una visión compartida todavía del sentimiento de la problemática ambiental que tenemos a nivel mundial, a nivel de países, a nivel local. Sí, es verdad que se han firmado muchos tratados. Lo que pasa es de que no han aterrizado esos acuerdos en la realidad. No han dejado de ser más que un acuerdo firmado, que una intención, porque a lo mejor las personas que están promoviendo estas intenciones no tienen después la capacidad para ejecutarlas en acciones. Más que una celebración, la Semana del Medio Ambiente representa una oportunidad para reflexionar sobre el rumbo que lleva el país en esa materia. Si se tratara de un examen escolar, Nicaragua resultaría aplazada. El rector de la Universidad Nacional Agraria, ingeniero Telémaco Talavera, reflexiona sobre la importancia de la educación para mejorar nuestra relación con el medio ambiente. La crisis del cambio climático que vive el mundo entero es casualmente por el inadecuado uso que hemos hecho de la madre tierra y los recursos naturales. Nosotros como seres humanos estamos siendo destructores de nuestro propio hábitat. Y lo hace, digamos, quien tiene poca formación y lo hace también las grandes empresas que contaminan de todas formas. Entonces cambiar el esquema para una educación que oriente, digamos, hacia la preservación de nuestros recursos naturales. Pero nada de eso va a ser suficientemente impactante si no incidimos en la educación desde el niño o niña hasta la educación superior. Como en vez de talar un árbol, sembramos 2, 3, 4. Creo que es un tema de conciencia, de conocimientos. El despale y la cacería indiscriminada terminan con varias especies animales. El venado cola blanca, el jaguar, entre otras, se han visto diezmadas en los bosques nicaragüenses. Raúl Martínez Marín es ingeniero agrónomo dedicado al tema medioambiental. Él trae a su memoria las imágenes de su niñez. No solo el clima ha cambiado, el suelo se ha erosionado. Es difícil encontrar árboles de cedro, caoba, pochote o ceiba mayores de 20 años, tal vez en las montañas vírgenes. En los años 90, cuando aún era niño, logré conocer los tigrillos, los leones. Los venados llegaban a unos 100 metros de la casa. Las guillas y guatusas comían castañas en el corral. Ahora eso es imposible. La caza, las quemas y el despale han puesto en peligro de extinción a cientos de especies animales y vegetales. El daño causado al medio ambiente en Nicaragua también afecta al resto de países del área. Si se considera la necesidad de proteger el corredor mesoamericano, básico para la conservación de plantas y animales, Raúl Martínez lamenta la situación del país en este tema. Es inexplicable cómo nosotros los seres humanos, la especie que aparentemente más ha evolucionado, nos autodestruimos. Se gastan miles de dólares en la formulación de leyes, pero no se aplican. Si queremos recuperar y proteger los bosques, la fuente de agua y el mismo suelo, el gobierno tiene que crear programas que ayuden a crear conciencia en la población. Pero todo eso, acompañado de una correcta aplicación de las leyes y proyectos de reforestación en las áreas más deforestadas. Recordemos que proteger al medio ambiente es proteger nuestra propia vida. Desde Nicaragua, para Voces Nuestras, Juan Carlos Duarte Sequeira. En Honduras. La próxima semana se espera un informe de la Comisión Interventora del Ministerio Público en Honduras. Los altos niveles de violencia y criminalidad son producto del colapso de las instituciones del sector justicia. Por tal razón, se creó una Comisión Interventora de la Fiscalía General, quien debe presentar un informe con recomendaciones que inicien el camino hacia la depuración, fortalecimiento y reconstrucción de la institucionalidad. Yolani Pérez con el reporte. Saludos amigos y amigas que nos están escuchando a través del informativo Voces Nuestra. Será el próximo 18 de junio que finalice la labor de la Comisión Interventora del Ministerio Público. En estos 2 meses de trabajo deberán iniciar el camino para desentar la corrupción e inoperancia que existe a lo interno de la Fiscalía. La Alianza por la Paz y la Justicia, uno de los espacios que ha acompañado a la Comisión Interventora para que se haga una reforma integral de esta instancia, asegura que esperan que en el próximo informe se presenten hallazgos para que la ciudadanía y el gobierno pueda deducir responsabilidad a los responsables del caos del Ministerio Público. Escuchemos al abogado Josué Murillo. Nosotros hemos apoyado desde un inicio a la Comisión Interventora del Ministerio Público. Hemos tenido elementos objetivos que reflejan que hay un caos al interior de este ente operador de justicia, no solo a nivel administrativo, sino que a nivel de gerencia y de efectividad, de eficacia de los fiscales. Nosotros creemos que es necesario una depuración, una reforma integral, traer orden al Ministerio Público, y eso lo están haciendo las comisionadas de la Comisión Interventora. Ahora, pensamos que es necesario que el Congreso y la ciudadanía tenga acceso a los hallazgos que han encontrado la Comisión Interventora del Ministerio Público, y a partir de eso se deduzca responsabilidad, ya sea civil, administrativa o penal, a los operadores de justicia y sobre todo a los titulares del Ministerio Público si realmente no han sabido o no han desempeñado sus funciones de conformidad con la Constitución y las leyes. Por su parte, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, pide celeridad en el proceso de depuración del sector justicia, ya que únicamente así se devolverá la tranquilidad a la ciudadanía. Asegura que tiene plena confianza en el informe que presentará la Comisión Interventora. Estamos impulsando una depuración de la policía, a la que vemos una depuración que vemos estancada, y estamos también pidiendo que el Ministerio Público profundice en un informe que tendrá que dar en estos días y donde va a quedar evidenciado, imaginamos, toda la corrupción que ha habido en esta institución. Somos partidarios de una intervención en el Ministerio Público, lo hemos impulsado y estamos esperando, digamos, un informe realmente que sea muy revelador y que pueda llevar a mayores reformas. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un informe de Yolani Pérez. En México se conmemoró la Semana Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas. 60.000 personas se encuentran en esta condición. Audiencias, marchas y conferencias fueron parte de la iniciativa. Desde México nos informa nuestra corresponsal Beatriz Mora. La desaparición forzada, según el derecho internacional, es que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna u otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúen en nombre del gobierno o con el apoyo directo o indirecto, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de estas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas de la protección de la ley. Es decir, es un delito de lesa humanidad. En México, la desaparición forzada como política de Estado es una táctica de la guerra de baja intensidad, práctica recurrente en los diferentes gobiernos del PRI y del PAN, utilizada para contener el descontento popular que se agudiza con la imposición de las reformas neoliberales. Escuchamos a continuación el testimonio de un joven activista. Mi nombre es José Luis y soy de la zona norte de Veracruz, que es conocido como la Huasteca. Soy de Cihuatlán. Pertenecemos a la organización de FEDOMES, Frente Democrático Oriental Mexicano, Emiliano Zapata. En nuestro país hay muchos detenidos desaparecidos solo por exigir sus derechos, por andar organizando. El Estado los manda a matar más o los desaparecen. Uh-huh. y los criminalizan, dicen que son delincuentes, ¿no? Y les inventan cosas para poder detenerlos, y es por eso que nosotros como frente apoyamos el caso es de nuestra compañera Nadine, que es de México, apoyándola, pues, porque ya tiene 6 años que su papá lo desaparecieron, y no nomás es el caso de ella, sino que hay varios en nuestro país. Exigimos que todavía vive, que lo presenten con vida y que castiguen a los culpables de esa lesa humanidad, de ese crimen, pues. Ahorita como el caso de Chiapas, que compañeros estaban en un plantón y llegan y los levantan, que no, que eran 12 o 13, pero no han presentado 4 que los han encontrado, pero faltan 8. Y el otro es el de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Daniela Virginia Ortiz, Lauro Juárez, Francisco Paredes Ruiz y los más de 60,000 detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales. Por el hecho de estar organizados, por exigir sus derechos, es por eso que los mandan a desaparecer y pues no culpamos más que al Estado por los crímenes. En el sexenio de Calderón, la práctica de desaparición forzada se recrudeció y con Enrique Peña Nieto continuará incrementándose a pesar de que México ha firmado y ratificado tratados internacionales. Hoy la cifra es de 60,000 personas detenidas desaparecidas, según la información difundida. La exigencia es común, la presentación con vida de las y los detenidos desaparecidos del país y juicio y castigo a los criminales de Estado. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Radio Teocelo en Veracruz, México. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hasta aquí el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les agradecemos su sintonía. Les acompañaron Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Queremos agradecer a quienes nos permitieron llegar hasta usted. Saludos a Radio Universidad San Carlos y Radio Cahuinaquel en Guatemala. En Panamá, a quienes nos sintonizan por Radio Veraguas. Saludar en El Salvador a las y los radioescuchas de Radio Iscanal. Agradecerles a quienes nos sintonizan en Costa Rica, ya sea por Radio Actual, Radio Pampa, Frecuencia Tierra o Tica Radio Internacional. En México por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland. O bien por la señal satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Queremos agradecer, por supuesto, el aporte en esta producción a Natalia Rojas, la red de corresponsales de Centroamérica y México, además de Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Hasta la próxima semana.